Estas son las biografías de Ximena Volonté, un viaje apasionante por el interior del alma humana. Guido Castelli nació un 24 de julio de 1977 bajo el signo de Cáncer. Es hogareño, amante de los mariscos y arrastra una curiosa característica que no pudo explicarse a lo largo de sus 40 años. Desde temprana edad, Guido experimenta episodios de una violenta, arbitraria, incontrolable y feroz excitación sexual. Ha llegado a causar daños físicos en su miembro viril. El hecho fortuito, sumado a las generosas dimensiones del órgano, hacen que el hecho resulte indisimulable, ya que provoca roturas en sus prendas, comenzando por su ropa interior, llegando a perforar pantalones, joguinetas y hasta su traje de buceo de neoprene. La primera vez que le ocurrió, Guido tenía tan solo 7 añitos. En el aula de segundo B, la maestra enseñaba las consonantes y recitaba R con R guitarra, R con R carril. Mira qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Sobre el final del verso, Castelli notó un desconocido escozor en la parte baja de su pequeño cuerpecito. Este episodio se repetiría cada vez con más frecuencia. Lo avergonzaba y lo convertía en un ser temeroso y antisocial. Ya adolescente, frente a su miopía incipiente, buscó en la cartilla un oftalmólogo. De los 35 especialistas, hubo uno que llamó su atención: el doctor Roberto Ruiz Roncoroni. Mientras pedía el turno vía telefónica, la descomunal erección que lo asaltó logró irrumpir la conversación. Este episodio es tan complejo de explicar que omitiremos los detalles. Una vez en el consultorio, Roncoroni hizo la clásica pregunta: ¿qué letra ve en la fila? Guido respondió: A, D, Z, H, y se detuvo repentinamente. Roncoroni, insistente, señaló: ¿no ve la última consonante, Castelli? Para ese entonces, el acomplejado muchacho sentía caudalosos torrentes sanguíneos dirigirse a su zona inguinal. ¡Es una doble R!, retrucó el doctor. A esta altura podrán imaginar los acontecimientos subsiguientes que derivaron en los insultos del doctor y la automática dada de baja de Castelli y Guido en su obra social. Desde ese momento todo fue barranca abajo. Las erecciones se repetían de 15 a 20 veces por día sin que el pobre Guido pudiese explicar el motivo. Ni médicos clínicos, ni médicos chinos, ni psicólogos, chamanes, osteópatas pudieron develar el misterio. Sin embargo, ayer, 13 de septiembre a las 17:30 horas, en un ápice fugaz, conoció la respuesta a tanto sufrimiento. La puerta del subte B se abría al tiempo que la voz de una mujer anunciaba la estación a la cual el subte arribaba. Era la estación Tronador. Pero un desperfecto técnico trabó el audio en la segunda letra de dicha palabra, produciendo un ensordecedor que duró 2 minutos y 40 segundos. En ese momento descubrió la excitofiloconsonancia, patología que se da en 5 de cada 10 millones de personas. Extraña afección que provoca excitación sexual al oír determinadas consonantes. Adivinen ahora ustedes de qué letra se trataba.